Gracias, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy he viajado para estar acá con ustedes. Solo para dejar este mensaje, todas somos Lucía. A cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes, nos puede pasar. Desgraciadamente, Lucía fue en el bolillero la que quedó elegida, pero podrían haber sido cualquiera de sus dos compañeras, cualquiera de sus dos amigas, que eran dos chicas igual que ella, por el hecho de, no sé, de fumar, de querer fumar un cigarrillo, de querer fumarse un porro. Eso fue lo que la castigó a Lucía. El haber hecho eso con estas personas fue la que la llevó a la muerte a Lucía. A ver. Lucía era una persona, era un adolescente con los mismos sueños que tienen ustedes, con las mismas ganas de vivir, con las mismas cosas que hacen ustedes. Solamente ese fue el pecado mortal que cometió. A ella la mataron el 8 de octubre de 2016. Y con la sentencia que se dio el 26 del 11 del 2018, 2 años después, la volvieron a matar de nuevo. Eso es lo que no tenemos que permitir. Eso es lo que tenemos que hacer como mujeres, luchar. Pero luchar desde este lugar, luchar desde la palabra, luchar desde que nos escuchen. Que no podemos perder más chicas, no podemos perder más familia. Porque detrás de la muerte de un adolescente, de una hija, de un hijo, se va la vida de los padres también, y de amigos, abuelos. No podemos seguir haciendo eso, no podemos hacer oídos sordos a lo que nos está pasando. Tenemos que reclamarles a nuestro gobernante, a quien sean, que esto no nos puede seguir pasando. No podemos permitir más esto. Esta gente tiene fábricas de muerte. La droga, lo que venden ellos, es muerte para nuestros adolescentes. Y no les importa nada, no les importa nada. Nos cosifican como la cosificaron a Lucía. Total, era descartable. Total, después tendremos otra. Le damos la droga que queramos, la lastimamos como queramos. Total, no pasó nada. Tenemos el dinero suficiente para comprar a jueces, a peritos, a quien tengamos que comprar, no pasa nada. Hay un municipio cómplice de todo esto, no pasa nada, no importa. Acá nadie vio nada. Lucía tuvo la culpa de haber hecho lo que hizo. Eso es lo que dicen estos jueces. Con ese precedente que están marcando estos jueces, imagínense las que venimos detrás, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, arréglense como puedan, porque si acá pasa algo, nadie se va a hacer cargo. Si a una de nosotros, a una de ustedes las matan, y nadie se va a hacer cargo, porque ustedes tuvieron la culpa de ir a tener sexo, de ir a fumarse un porro. Son ustedes culpables de lo que hicieron. Con 16 años, porque le contestaron a su padre, o porque se pelearon con el vecino, son responsables de lo que hacían. Con 16 años. Son menores todavía, son chicos con 16 años. Contra personas adultas. Y estas personas se manejan de esta manera. Captan a las chicas jovencitas, con uno más joven, que tampoco no era tan joven porque tenía 23 años, sabía muy bien lo que hacía. Captan a las chicas de esa manera, y de atrás vienen los adultos, que son los adultos los que tienen la droga. Porque esa droga de máxima pureza no lo consumen los chicos de la villa de Mar del Plata. Esa droga la consumen esferas más altas. Ya sabemos de quién hablamos. Otros poderes consumen esa droga. Porque, supongo, no tengo idea cuánto vale. Sé que es caro. O sea, 4 o 5 mil pesos en el bolsillo ningún chico tiene para comprar eso de primer nivel. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿A esos narcos lo cuida la justicia? ¿Eso es lo que la justicia cuida? Entonces, es ahí donde tenemos que salir a reclamar nosotros y decir lo que nos está pasando. Que no queremos más esto. No queremos más esto. Necesitamos chicos libres, chicos tranquilos, que vayan a la escuela, que vengan. Si ese chico, yo no hago la apología a la droga ni a nada. Si ese chico se fuma un cigarrillo, que sea dueño de su vida. ¿Por qué yo me fumo un cigarrillo y un tipo me tiene que matar? ¿Qué es esto? No lo debemos permitir. No podemos permitir eso más. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Levantando la voz nosotros, los adultos, y ustedes también como chicas. Ustedes sabrán, yo vengo de Mar del Plata, allá hay muchísimos grupos de chicas que se juntan, muchísimos. Y piden por sus derechos. Y exigen sus derechos. Como el día de la sentencia de Lucía. El día de la sentencia de Lucía estaba todo preparado. ¿Para qué? Para que nosotros agrediéramos, o los chicos que vienen con nosotros, agrediéramos a ellos. No, no lo consiguieron. Y no lo van a conseguir nunca de esta madre. Nunca lo van a conseguir. Sí van a conseguir la gota que les va a agujerear la piedra. Eso lo van a conseguir porque los voy a seguir hasta que vayan a la cama a acostarse. Marido, con el hermano, con las organizaciones, detrás de la causa de Lucía, hoy los ves saludándote en la vereda. Eso estarían estos narcos hoy, como si nada pasara. Todavía tienen el caradurismo de querer apelar que ellos no vendían la droga a menores. Cuando se los encuentren fragante vendiendo la droga a menores con la filmación de la camioneta fuera de un colegio. Tienen tanta impunidad. Pero esa impunidad no es casual. Detrás de esta impunidad hay alguien que los respalda. Entonces eso es lo que tenemos, que no tenemos que permitir. Y hacer esto que estamos haciendo. Y pedir por Lucía. Yo sé que a Lucía no me la van a devolver más. Ya lo sé. Pero Lucía está en cada una de ustedes. En cada una de nosotros está Lucía. Y seguirá luchando, y la fuerza que a mí me da es Lucía para seguir luchando y pidiendo por todas. Y lo voy a seguir haciendo, como se los dije. Así seguirá mi vida. Hasta que no haya una condena como corresponde y esas personas paguen por lo que hicieron con mi hija, no voy a parar. Y hoy es ella, otro día lucharemos por otra. Y todos los días serán así. No es justo lo que hacen con nuestros hijos. No es justo. Y no se lo vamos a permitir más. No se lo vamos a permitir más. Y lo que tenemos es que juntarnos, estar juntas, estar unidas, sin bandería ninguna, solamente con el lema, nuestros hijos, nuestras hijas tenemos que salvar. No tenemos que dejar que estos tipos hagan lo que quieran, las usen, las descarten, las maten, total acá no pasa nada. La tasa de femicidio que hay en Mar del Plata es terrible. Después del caso de mi hija, ya hubo 4 condenas perpetuas que se dieron por femicidio. En estos 2 años hubo más de 7 femicidios. En una ciudad de 700.000 habitantes, chicos. No es así, no lo tenemos que permitir. Tenemos que levantar nuestras voces y nuestras manos y no permitir eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, convocar este paro de mujeres, como fuese el 19 de octubre, que salimos todas las mujeres de negro, yo me acuerdo que estaba no sé ni dónde, perdida, no sabía ni lo que me pasaba, pensando en que no tenía más a Lucía, pero sé que ustedes lo hicieron, sé que todas las mujeres lo hicieron, que todas las mujeres de la oficina iban de negro, lo sé porque lo vi 5 o 6 meses después, porque en el momento Fíjese hasta dónde uno llega, fíjense hasta dónde uno llega perturbado, que no puede pensar, no puede ver una foto del hijo, no puedes ver la ropa de tu hijo, porque hoy lo tuviste y mañana no lo tenés más. Es terrible lo que se siente, es terrible lo que se destruye de una familia, de una madre, de sus hermanos, es terrible. Mi marido de hoy, el día de hoy no pudo entrar a la habitación de Lucía. 2 años pasaron y no puede entrar a la habitación de Lucía. Eso es lo que nos dejan como familia. ¿Y se lo vamos a permitir? No, no se lo vamos a permitir. Hágase cargo quien se tenga que hacer cargo, pero esto no se lo permitimos más. Por eso ese paro de mujeres que estamos buscando de nuevo. Por eso ese paro, todas tenemos que salir. No sé ustedes qué es lo que quieren. Nosotros desde Mar del Plata pensamos que el día que sería, que estaría bueno, sería el 5. Pensamos entre todas allá que sería un buen día para juntarnos todas y para hacer un paro por Lucía y decir basta. Esta sentencia, esta muerte de Lucía por segunda vez, no lo permitimos más. Me parecería genial que fuese ese día. No sé, lo veremos, lo discutiremos, no sé qué es lo que quieren ustedes, qué es lo que pensaron ustedes, pero, no sé, creo que estaría muy bueno que todas salgamos a la calle y cuanto antes salgamos, no que dejemos demorar más las cosas, cuanto antes. Hoy está, o sea, la causa de Lucía se está llevando a juicio, se van a llevar el juicio antes del 15, entonces, toda esta presión que generamos, estaría genial generarla desde ahora. Que el día 5 hagamos un paro, estaría buenísimo. Que todos nos hagamos escuchar. No sé ustedes, pero si ustedes también piensan, o sea, lo dicen, que lo que quieren, que es lo que ustedes desean entre ustedes, no sé, chica. Sí, vamos al paro. Vamos al paro.